Se escucha, Vigolates, se escucha, que late, se siente Vigolates, se escucha, que late, se siente la gente. ¡Al teatro! Sacar las entradas y hacer la fila hasta que den sala. Acomodar las pompas en la butaca. Apago el celular y estiro las patas. Hoy al teatro voy. Wow, al teatro voy. Sobre el escenario corriéndose el telón. Actúan de lo lindo Vigolates de Chocó. Te vas a reír, bailar y divertir. Y todas esas cosas que el teatro hace sentir. Sonido. Hay el espectador en el último asiento anotando el director y la escenografía hecha de cartón.